Así es, señoras y señores, Riot y sublevando las puertas del infierno, Storming the Gates of Hell. Me acuerdo de esas tapas de Riot, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en este caso, bueno, la de este disco en particular, que es The Privilege of Power, era simplemente un grupo, una familia de turistas mirando a un escaparate de televisiones. Ajá. A ¿no? Chore no le gusta el título. ¿No te gusta el título? Aparte, ¿por qué tradujiste Storming? Porque significa eso. Sublevar, soliviantar, las posibilidades no eran muchos, ¿eh? Storming. Sí. No. Storming no es tormenta. No, pero eso viene de tormenta. Por eso debería haber otra palabra. No se me ocurre. Buscá tranquilo. Si turbulencias del infierno. Conmocionando. ¿Te gusta conmocionando? Podría ser. O sea. Igual es un título, la verdad, que un poco. ¿Qué sería exagerado? El infierno realmente, ¿no? El infierno, porque el infierno para mí está acá, instalado en la tierra. ¿Qué otro infierno posible hay? Bueno, si me preguntás a mí, ninguno en realidad. Es una idea que está en algunas religiones incorporado y la palabra misma viene de inferior. Ajá. ¿Sí? O sea, lo que está por debajo. El inframundo es el infernus. Los incubos y los subcubos. Ya nos metemos sí, eso, en un ahí tema ya nos metemos profundo. En algo más teológico. Pero sí, ajá. ¿Por qué no? Es la idea. Para los muchachos, teológico, ¿no? ¿Es teológico o tiene que ver con las diferentes ramas existentes creadas por Dios en el universo cósmico entero? Vos todavía no me dijiste quién es Parravicini, así que no me vengas con historias. No me vengas con historias. Yo reconozco un único universo que habitamos. No hay planos paralelos, no hay nada menos que alguien venga y me lo pruebe. Si bien. Me lo prueban, bueno, ahí tenemos que hablar, hay pruebas, está todo bien. Mientras tanto, no hay pruebas, nada más que hablar, todo bien. Está bien. Lo que sí existe es Riot, que... Además, esta formación de The Privilege of Power y de Thundersteel, de alguna manera quedó recreada en el show que dieron en Zaragoza el año pasado, que yo estuve, los vi ahí, estuve con el cantante, con Tony Moore. Está vivo todavía. Sí, sí, sí, aparte espectacular el show, no, una maravilla. ¿Cómo se sostiene esa gente? Yo la verdad no tengo la mente. Queda uno solo. Queda más reales, sí, únicamente. Los demás se van separando. Y además Riot tuvo... una infinidad de formaciones que van cambiando, además, claro. Porque claro, los tipos duran poco. Y además no deben ganar muy bien, que es la ¿cómo no deben ganar muy bien si andan de gira a lo largo del mundo? No pertenecen a un medio, ¿no? No es tan sencillo. Yo te conté de ese documental de sí. Story of Anvil, que relata, entre otras cosas, las penurias de los músicos de heavy metal que tienen por ahí un trabajo para ganarse la vida y además tocan. Porque claro, no hay posibilidades de tocar en los clubes todos los fines de semana y la audiencia está por ahí seducida por otras cosas. Va cambiando el mercado, ¿no? Y uno está bajo esas leyes. Ponele. Vos pensás que, sinceramente, no lo digo por... Sacándolos una primera línea de importancia, el resto de las bandas comunes de heavy metal de la cual nosotros pasamos los discos y hablamos, tocan para 200 personas. En cualquier lugar del mundo. Sí, por lo menos, perdón, porque acá viene cualquiera y llenan. No, un teatro pero los llenos llena. De acá a mí tampoco me... No, los llenos de acá no... Los llenos de acá son relativos. Acá? Son relativos. Pero igualmente, o sea, no son relativos, son reales, pero acá, digamos, y en acá el resto podés del tener mundo, la sorpresa de una primera vez. Uy, mirá, que por fin vienen y haces un Luna Park, haces un Grand Rex. Pero en las ciudades de Europa, donde tocan dos veces por año... Van 200, 300 personas el día que, con suerte. Con excepciones, claro. O sea, te estoy hablando de una segunda línea a la que evidentemente pertenece Anvil, Riot y 2 millones más de bandas. Ahora, si me decís Iron Maiden, qué sé yo, AC/DC, no, eso es megastadios. Pero yo vi a UFO para 150 personas. A UFO. Sí, sí. Yo vi a Gillan y no... Gillan éramos menos de 100 personas. Yo vi a Ken Hensley y éramos 30 personas. Yo vi a esta y era yo solo. Claro. Era vos solo, claro. Pero lo siento. Como para que te des una idea, ¿eh? Claro. Señores, esto es Ami César. César Fuentes Rodríguez, Sergio Chorén. ¿Y quién les habla? Bueno, una breve... Aranowski. Claro, una breve... ¡Brrra! ¡Pasada! ¡Hey! Hoy tenemos 2 tandas de mensajes, pero en realidad yo no soy muy afecto a pasar mensajes todo el tiempo, pero cuando tienen contenido me parece piola. Acá, por ejemplo, Leonardo dice, me pareció excelente el trabajo en la radio, estoy de acuerdo con lo que dijiste, la sanción de la ley igualitaria para los matrimonios de ambos sexos, estamos hablando, y del mismo sexo. Del mismo sexo. Bien, y es bastante increíble estas manifestaciones de odio en el siglo XXI. Y nos manda una serie de datos que son súper interesantes. Te leo algunos para que veas. ¿Cómo se ocupan los oyentes? No, totalmente. Realmente la producción la tendríamos que dejar en manos de ellos. Esa sería la idea, claro. Pero es cierto, uno está tan acostumbrado a vivir en un mundo occidental donde tenemos una supuesta libertad, que en muchos casos es supuesta y en otras real, ¿no? Que por ahí se olvida de que en muchas partes del mundo esa libertad no es tal todavía, ¿no? Claro, acá somos más libres que en el mundo. En algunos casos. No económicamente, perdón. No, pero por ejemplo, la Argentina está todavía en una fase, creo yo, embrionaria en cuanto al tratamiento de las drogas, que en otras partes del mundo se han tomado con más seriedad, digamos así. Es decir, es insostenible que la droga se considere como penalizable para el consumidor, cuando en realidad lo que, si se ha de ejercer algún tipo de presión, no debería ser para el consumidor, justamente. Tiene que ver con la moral y con un acto represivo muy propio de la derecha argentina y del estilo de ser, ¿no? No, pero también de la derecha norteamericana, en el sentido de que, por ejemplo, la marihuana, si yo no tengo mal los datos, tiene que ver con la prohibición de la marihuana concretamente con que de la fibra de la planta se podía en una época inclusive hacer productos derivados para el papel. Sí, igual hilo y sal. Y a los diarios no les convenía la competencia, a uno en particular, el de Randolph Hearst. Entonces, consiguió que el gobierno hiciera una prohibición muy dura sobre la marihuana. Si te pones a hacer comparaciones, la marihuana no es más nociva en comparación que el cigarrillo o el alcohol. Y sin embargo, el cigarrillo y el alcohol son de venta libre. O por lo menos restringida por edades y demás, pero de venta libre. Y sí, además más violento el alcohol. Mucho no es lo mismo más tomar violento, alcohol que fumarte un porro. Y el cigarrillo te destruye los pulmones y la marihuana no está ni siquiera probado del todo que los efectos sean completamente nocivos a largo plazo, como decían antes. Bueno, es un tema que no vamos a tratar ahora y que además yo estoy citando mínimamente. Pero en cuanto al tema de lo que es libertad sexual en el mundo, dice acá, en unos 80 países la homosexualidad se considera una acción criminal y se penaliza. 80 países. ¿Qué países? Es mucho. A ver, no nombra. Viene a continuación. En muchos países africanos se considera que la defensa de los derechos de los homosexuales no es más que ideología occidental antiafricana. El sentimiento homofóbico es alentado por cristianos ultraconservadores. Muchos son de Estados Unidos, consideran que África es el último reducto contra las ideas progresistas e igualitarias. Tenemos un africano para... Un africano bastante... Creo sí. Que la tiene adentro, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, continúe. En Sudáfrica la homosexualidad no está castigada legalmente y se permite el matrimonio gay, pero homosexuales sufren palizas en las calles, secuestros, violaciones y asesinatos. El gobierno no hace nada para protegerlos. En Irak la homosexualidad tampoco es ilegal, pero también hay asesinatos, torturas, secuestros y violaciones a los homosexuales. El gobierno deja ser. Violaciones, esa me gustó. Al claro, final, ¿en qué quedamos? Claro. No, bueno, pero hay una constante contradicción en todo esto. En Irán, la homosexualidad se castiga con pena de muerte a los hombres, a la cuarta condena y con 100 latigazos a las mujeres. Bueno, es lógico. En Irán, por el culo te la dan. Ok. De todas maneras, estamos hablando sí. De países que... digamos, no tienen una tradición en materia de derechos y en materia de cosas igualitarias ni nada. Son países, Irán, Irak, países africanos. Sí, pero no se no han logrado que... Yo voy a... el desarrollo en las ideas que a lo mejor... De acuerdo. Yo voy a insistir en esto todo lo que pueda, ¿no? Pero en Estados Unidos, que se considera el faro de Occidente... todas estas ideas todavía hoy en día son resistidas. Europa es más liberal en líneas generales, pero en Estados Unidos es el problema. Y vos te remontás y las eras oscuras llegan hasta los años 70. Bueno, los yanquis siempre te venden cualquiera que no es. Por eso, pero... No, el tema con... Estamos el... hablando de 40 años para atrás nada más. El tema en Estados Unidos es... O sea, de la tradición que vos me hablás es otra cosa. Profunda ignorancia y esa cuestión religiosa acérrima que hay. Del cinturón bíblico, decís vos, claro. O sea, del medio oeste norteamericano. No, y él, pero con dicho, la verdad, sin ningún ánimo peyorativo, el norteamericano promedio, blanco, el white trash, sí. Es un arado, es una bestia, uh-huh. Que no sabe dónde quedan los países, que no sabe... No. O sea, ponele. Tiene un nivel cultural ponele. Muy por debajo de lo que nosotros vemos normalmente exhibido en los medios y en la política, que son... Gente... Sí, pero repito, o sea, no te traslades tanto en el tiempo. Vos anda vas para al medio atrás... de Texas y agarrás un tipo y lo llamas y le decís, che, ¿dónde queda, no sé, Dublín? Y el tipo no tiene la menor idea, pero te puedo garantizar que te no te va tiene... a decir doblar por acá. Dublín, claro. Anda 30, 40, 50 años para atrás. ¿Por qué queda Dublín? Y los países que pertenecen al llamado, a la llamada cristiandad no estaban muy lejos de esta locura. O sea, de penalizar sexualmente todo. Ten en cuenta que Franco en España tenía una que se llamaba Nacional Catolicismo, justamente, el partido. Tenía una fuerte presión sexual, igual que Mussolini en Italia, igual que prácticamente todos los regímenes de corte fascista que hubo en algún momento. Pero pasa que las ideas de... ¿Y en Estados Unidos hasta los años 70? Todas las ideas de igualdad son medianamente recientes en el curso de la historia. Por eso, cuando vos decís de tradición, estos países que... A ver, yo lo leo rápidamente porque no vamos a leer todo, pero acá se mencionan cosas de Afganistán, Uganda, Malawi, Malasia, Jamaica. Muchos países están bajo el candado del Islam, ¿no? Zimbabue, Marruecos, Líbano, etcétera, etcétera. Se habla de la mutilación de los genitales femeninos, que es todavía práctica muy común en unos 28 países, la mayoría africanos. Estamos hablando de Guinea, de Mauritania, de Etiopía, de Sierra Leona. Bueno, hay un montón de países donde todavía es algo criminal el ejercer el derecho a la libertad individual sexual. Aguante la Argentina, eso es la loco. Creo que vivimos en un país que tiene todo excelentes eso... libertades y nuestro gran problema, y perdón para cerrar lo mío, sí. Tiene que ver nada más que con lo económico y social. Ajá. Por lo demás, creo que vivimos en un país que nos da un montón de posibilidades de expresión y de opinión y de poder hacer lo que queremos. Realmente te lo digo. Yo me atrevo a decirle que... esta ley de derechos igualitarios para las personas del mismo sexo me ha hecho ver con cierto optimismo el papel de la Argentina en el continente. Así de fácil, ¿eh? Porque comparando con otros países que están en la misma situación, por lo menos continental, uno ve que nosotros tenemos como una avanzada, al menos en el territorio de las ideas. Por ahí no en el hombre de todos los días, eso no lo sabemos, pero seguramente en el terreno de las ideas, este es un avance grande, es importante y es valioso. Eso es lo que creo yo. Por eso mismo he elegido un temita, por todo acá. Bueno, gracias, Leonardo. Gracias, Leonardo, sí, totalmente, por la información. Hay aparte unos reportes muy piolas. Este en particular está sacado... de el International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. Son todos putos. Claro, exacto. Ese es el lema. El que... No, vos llegás a la puerta... Justamente. Vos llegás a la puerta y la placa dice puto el que lo lee. Totalmente, totalmente. Y el que no también, dice, anotó alguien abajo. Está bueno, está bueno. Bueno, por eso elegí este tema que interpreta Pearl Jam, pero que en realidad es de Neil Young. Rocking in the Free World, porque seguimos, claro, seguimos rockeando en el mundo libre. Tenga en cuenta que este tema, los Pearl Jam, alguna vez lo hicieron con Neil Young. O sea, Neil Young se subió al escenario y todo. Así que me parece más que oportuno abrir también musicalmente por este lado en el día de hoy. Dedicados a todos aquellos que todavía rockean en el mundo libre y que sea por mucho tiempo. Porque acordate, el día que te levanten libertades por el lado de lo sexual, de lo individual, del derecho propio como persona, ese día seguro te censuran el rock. Viene aparejado. O sea, por algún motivo siempre van juntas las cosas. ¿Será por eso de que el rock tiene toda la informalidad, la onda... la posibilidad de no estar con la corbata apretándote el cuello hasta hacerte estallar las venas, ¿sí? Bueno, vamos entonces con Pearl Jam en vivo.

Es decir, después de la rave, después de estar todo el tiempo arriba, bailando, pegándole, qué sé yo, nosotros tendríamos que poner esto al final para que la gente baje. Claro. Pero nosotros lo ponemos en el medio para que la gente caiga la en el pozo. La gente se suicida. Claro. A mí me gusta, creo que Choren siempre trae algo original. Bueno, esto es... Sobre todo de este mundo del show, del funk, del jazz. Claro, pero vos fijate la progresión. Riot, a las sí, chapas. No, y ahora bajamos. Pearl así. Jam, con toda la poesía. Y acá vamos con César Frazier. Es buenísimo. Bien, así que bueno, escúchenlo a ver qué les parece, sin demasiadas pretensiones, pero... Ni expectativas siquiera. No, porque no es un artista que ni siquiera sea representativo. Pero había un clásico, estilo. Runaway, algo así de él. No, en el segundo disco que con... Una pelea con Ali. Que está claro. Era Joe Frazier. Él era Joe Frazier. En el segundo disco que comparte con Hail Caesar este CD... Hace una muy linda versión, pero tiene mucho caño y mucha orquesta, por eso me pareció que no era apropiada, de Living for the City, ajá, de Stevie Wonder, sí, que supieron hacer, entre otros, Gillan y Mama's Boys. Mire usted. Entre las bandas de hard rock que yo recuerdo. Y no sé si no lo hicieron los Red Hot Chili Peppers, Living for the City. No podría decirlo. O hacía Higher Ground, no me acuerdo, pero por ahí andaba. Higher Ground hay un tema. Bueno. Y la cuestión es que no, dije voy a poner Hail Caesar porque teniendo sí, un programa que totalmente. Llama Ave César, un tema que llama Ave César, por un tipo que se llama César, era como mínimo curioso. Aprovechemos, tenemos así que pasar que a American Caesar, el de Iggy Pop. Y comer una ensalada César también. No, claro. No, porque además dice todo el tiempo Ave César durante la canción Iggy Pop. Con mi amigo de Facebook, Melvin Sparks, en guitarra. Ah, mire usted. Lo tengo usted. De amigo en Facebook y es un guitarrista extraordinario. Mire usted. César Frazier, Hail César, en A veces. Thank you. Damas y caballeros, estamos abandonando la dimensión del buen gusto. Ingresamos en Los Estrafalarios, donde la cordura no tiene cabida. Bien, en nuestra exclusiva sección Los Estrafalarios, hoy tengo para ofrecerles algo que es digno de la noche de la basura. A ver. Sí, ya la vez pasada había traído algo muy digno que era, ¿se acuerdan ese tema de Lorenzo Arruga con Dave Lombardo? Ajá. Donde destrozaban a Vivaldi con una batería de trash que no tenía un no pedo que mal. Ver. ¿Qué le digo? Sí, le pareció. Yo me sigue ese bueno, resultado no y no lo escuchaba. No, pero estaba. Lo que pasa es que Aranowski es de la contracultura. Claro, entiendo. Sabe apreciar esos excesos. No, me gustan los experimentos. Claro. Sí, bueno, prepárese para uno que puede ser vergonzoso hasta niveles casi lacrimosos. A ver, lacrimosa, pero hecho por quién. De True Symphonic Orchestra. Ah, bueno. Sí, ya bajo este nombre poco o nada eufónico, late un experimento totalmente fallido. A ver, acá lo interesante del caso es que hay tres tenores, a la manera de los tres reconocidos tenores, que son Pavarotti, Carreras, Carrera. Domingo, ¿no? Pavarotti obviamente ya no, pero bueno. Lo que sea. Ustedes recuerdan que tienen todo un repertorio de esos tres tenores que incluye piezas de todas partes, desde Portugal hasta Rusia, pasando España. Por Italia, España y demás, ¿no? Pues bien, estos tres tenores participan de la True Symphonic Orchestra. Ah, bueno. Pero no son no estos. No tres, son estos, no, otros tres murieron, tenores. Aparte, ¿tres tenores reconocidos dentro del mundo tenores, de la lírica? Aparentemente sí, yo no los conozco, porque yo dentro de la lírica soy algo así como un ave de paso. ¿Sí? Yo soy la paloma que queda atrapada en el techo del Teatro Colón. Más que eso, no. Entonces, estos tres tenores dicen, vamos a incorporar un cuarto cantante a este séquito de voces tan particular, y deciden proponérselo nada menos que a James LaBrie de Dream Theater. De movida venimos parcialmente bien, claro. Ahora bien, ¿cuál es la particularidad y por qué esta no es una orquestra, sino una rockestra? Que lo ponen cantando adentro de un inodoro mientras se lo culea un negro y canta... Peor todavía. Meten una banda de heavy metal como base en lugar de la instrumentación habitual. Va, ¿pero qué banda? Una banda músico, no sí. Tenemos, no sabemos quién toca. No, ni me importa. A esta altura no me da lo mismo que en la banda esté Richie Blackmore, me da lo mismo. ¿Y el repertorio? Y el repertorio es exactamente el de los tres tenores, que incluye Ochichornia, My Way. Ah, pero todo en metal. Todo en metal, con base metal. Ya de por sí no queda muy bonito. Pero acá viene lo loco. James LaBrie cantando en castellano. Ah, ya me mataron. No. Yo les pido, por favor, que presten atención al horror que vamos a presenciar, porque esta voz los perseguirá luego. Porque aparte los tenores tienen todos una voz compacta. Por ejemplo. Algo así. Pelaste, algo loco, así. Pelaste, ¿eh? Sí. Claro, tiene una voz compacta y entonces cuando cantan en italiano, cantan en ruso, cantan en portugués... No, me salió medio... Bueno, ponele, pero dentro de todo le dan una pronunciación muy estudiada. Claro, pero LaBrie, fuera del inglés, no tiene la menor idea. O sea, no puede decir LaBrie. Pero ¿por qué lo hicieron cantar en castellano? O sea, los otros tres cantan en el idioma original de la canción y él habla en castellano. No. Todos cantan en el idioma original de las canciones. Porque acá da la casualidad que está Cielito Lindo y Granada. Uy, qué hijos de mil. Qué cagada. Claro. Cielito Lindo y Granada. No, pero la pronunciación, si ustedes están preocupados por cómo pronunciaba David Lee Roth, claro, Bon Jovi, porque es el único que me pude haber bancado en castellano. Claro, Klaus Meine, no se pierdan la pronunciación de James LaBrie. Además, no, lo terrible de esto no es tanto que el tipo cante en un proyecto como este, sino que estas son cosas que vos solés hacer mamado. Porque de lo contrario, ni loco te hacen cantar esto. Claro, o te pagan mucho por hacer esto y decís, bueno, no importa, mi reputación no vale tanto, ¿no? Y te entregás. Pero entonces, hay gente que para convencerla de hacer esto, le tenés que emborrachar. ¿Pero para qué mierda traes esto, César Fuentes Rodríguez? Porque se me canta. ¿Y por qué hicieron esto? Yo qué sé por qué hicieron esto. ¿Salió por algún sello? Perdón, golpeé el micrófono. No, nada. ¿Salió por algún sello conocido? No. Es un proyecto que armaron, lo sacaron. Bueno, no, a ver, no sé. Vamos bueno, a echar esta basofia. Enganchados. Son todos temas muy breves. Cielito lindo. Granada y Funiculí Funiculá en una versión de Tarantela Trasher. No se pierdan la pronunciación, porque si James Labrie está glorioso cantando en castellano, imagínenselo en italiano. Hagamos la intro. Llame. No. Pero no es llame, es Yampo. Yampo, funicula. Bueno, lo demás queda para James, ¿eh? De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Esa luna que tiene, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Granada, quieres sonar por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti, mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flota de melancolía, que yo te vengo a Granada, tierra ensangrentada, tentada desde todos. No sé qué conserva el brujo de los ojos moros. Sueña rebelde gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de granada, tu voz avanzada que habla de amores. Granada, manola cantada, en coplas preciosa. No tengo otra cosa que darte con rama de rosa. De rosa tu suave fragancia de leria en marco a la verde norena. Granada, tu tierra es divina, de lindas mujeres, sangre de sol. We'll be right back.

ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 20. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Dream Theater, Claudio Marcielo, Theater of Tragedy, Jeff Scott Soto, Striper, Sonata Ártica, Gotthard, Tano Romano, Imperio, Gamma Ray, Udo y más. Un informe sobre los 40 años de Black Sabbath, notas exclusivas a Bill Ward y Tony Iommi y un homenaje especial para Ronnie James Dio, el gigante que se nos fue. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Saludos, roedores. Dicen que el crimen no paga, pero a mí me lo hacen pagar siempre. Es que a los ladrones de gallinas les viene yendo mal desde que el mundo es mundo. Por eso es que hay que seguir el ejemplo de los políticos y robar a lo grande. Y robar a lo grande. Y robar a lo grande. Y robar a lo grande. Lo que yo quisiera es una vida de aventura, como la de esos chorros románticos, de como Butch Cassidy, como Billy the Kid, como Dillinger, o a lo mejor como Bonnie and Clyde, que anduvieron por las carreteras de Estados Unidos a los tiros hasta que los emboscaron los rates. Son las drogas. Pero para eso me haría falta un cómplice. Y yo con las mujeres tengo menos suerte que el odontólogo Barril. Son las drogas. ¡No importa! ¡No importa! Con soñar no se pierde nada, salvo el tiempo. Así que hoy se me cantan los Hosen. Sí, se me cantan los Hosen. ¡Y entonces Hosen! ¡Bonnie and Clyde! ¡Y entonces Hosen! ¡Bonnie and Clyde! ¡Y entonces Hosen! ¡Bonnie and Clyde! ¡Que sea! ¡Rock! Schulter, es ist schön, ihn da zu spüren. Und wir spielen Bonnie und Clyde. bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Bueno, vamos entonces con el comparame esta del día de hoy y lo que muchos temían finalmente sucedió. Elvis Presley sonando en ABC. ¿Cómo lo que muchos temían? Lo más grande hay, el rey. Nadie le puede decir nada. No hay alguien que puede decir. El único, yo tengo mis dudas. El más grande. Sus alianzas con Nixon y la derecha lo desacreditan. No, no hablamos de política. No, no, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No, yo no hablo de política. Lo artístico. La música. Mire, voy a decirle una cosa. Yo con Johnny Rotten no tengo absolutamente nada que ver, salvo con su estricta opinión, que por otra parte, curiosamente lo honra, de que Elvis fue Elvis hasta que se metió en el ejército. O sea... lo metieron. Sí, bueno, lo metieron, no, pero no volvió cambiado. No, después todavía hay páginas... O lo cambiaron. Páginas muy importantes. No sé. Sí, bueno, a eso me refiero. Si alguna página importante quedó luego, fue mínima. Este me parece que es uno de esos casos. Es que es una realidad de Estados Unidos, perdón, ¿no? En una época, y en una época fuerte, aparentemente gloriosa, donde todo tenía que estar puesto en los medios, donde había que realizar un gran manejo de masas por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No, pero no, Elvis, este es posterior. Claro, pero posterior al ejército de Elvis, no entiendo. Claro, la cosa es así. En un momento dado, en los 50, en la era del rock and roll, apuntaban algunos ídolos de masas, como dice usted, muy interesantes, como eran, por ejemplo, Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly, no sé, ¿quién más se te ocurre que pueda formar parte? Así, Jerry Lee Lewis, bueno, por ejemplo. Ah, bueno, es verdad, tenés razón, ahora bueno, entiendo. En un momento dado parece como si hubiese habido algún tipo de maldad articulada que quisiera impedir que ese movimiento se expandiera, y por alguna razón todos los líderes de esa movida fueron cayendo en cosas terribles. Desde el lugar cinematográfico. No, desde el lugar musical también. Buddy Holly se estrelló con un avión. Jerry Lee Lewis lo desacreditaron completamente por casarse con una menor de edad. Y su prima era. Y su prima, además. Chuck Berry lo metieron en la cárcel. Little Richard lo acusaron de homosexual. Alan Freed, que era el que inventó el término rock and roll, lo acusaron de coimero. De coimero por el affair de la payola, de que le pagaban para pasar los discos y todo. Y Elvis Presley le pasó lo peor de todo, entró al ejército. ¿Por qué? Porque lo llamaron, había servicio militar, y el tipo, por servir a su país, que tenía ideas bastante rednecks aparte de eso, se metió. Cuando volvió de ahí, los discos que hizo no tuvieron la misma raigambre que tenía hasta ese momento, la misma garra. Podés decir que mantuvo el nivel artístico, pero desde que volvió, produjo musicalmente cosas a lo mejor de no la misma relevancia de la explosión que significó su aparición en la escena. O sea, hizo menos rock and roll y más baladas. Pero ¿eso no es verdad o no? No, aparte pronto entra en el periodo... ¡Dígalo! ¿Es verdad o no? Al poco tiempo ya entra en el periodo de las películas, se aleja de los escenarios. Pero acá en el tema periodo es el de siguiente. Otras películas. Porque ya había hecho películas antes. No, Elvis había hecho... La filmografía de Elvis es un tema aparte. Pero Elvis hace dos películas siendo un ídolo de la canción. Sí. El resto las hace después de la conscripción. Exactamente. Con lo cual, y cuando ya estaba alejado de los escenarios. Uh-huh. Elvis estuvo toda la década del 60 sin hacer shows en vivo. Sin hacer shows en vivo. Total. Entonces, lo del ejército hay que tomarlo con pinzas, porque primero que le tocaba. Sí. Podría haber utilizado sus influencias para no ir, pero las utilizó para ir a Alemania y rascarse las bolas y pasarse todo el tiempo fifándose minas. Sí, en vez de hacer la colimba. Es algo que lo honra. Claro. Además. O sea, de colimba no hizo nada. Está comprobado eso, porque te digo que así yo hacía el ejército también. Sí. Pero absolutamente comprobado. De hecho, a la mujer la conoció estando en Alemania. Pero al ejército le servía mostrar miren, muchachos, ustedes que protestan y contra el ejército que no quieren hacer la colimba, miren Elvis cómo la hace y qué obediente que claro, es. Era un pre-Vietnam, pero además estaban todos metidos en el ejército. Porque como claro. Jerry Lewis, ¿cuántas películas? Como acá Carlitos Balá, no, ¿viste? No, cuando pará, hizo... pará, no te confundas. No, Jerry Lewis, que es un comediante, con Jerry Lee Lewis, que es un pianista. No, pero hablaste de Jerry Lewis. No, de Jerry Lee Lewis. Ah, hablaste Jerry de Jerry Lee Lewis. Sí, sí, todos, hoy me voy para cualquier lado. Todos los grandes... Usted está para eso, precisamente. Mirá, desde la posguerra, desde el final de la Segunda Guerra hasta Vietnam... ¿Qué sí. guerra? ¿Qué el, guerra? ¿La es del Paraguay? Es el periodo de mayor aceptación sí. por parte del americano medio sí. de la institución del ejército. Ajá. O sea, la relación del ejército con la sociedad sí. era muy buena. Total. Solamente vuelve a entrar en conflicto recién en Vietnam cuando claro. la gente se opone a sí, esa sí. intervención. Pero después de la Segunda Guerra, la gente tenía una buena opinión del servicio militar sí, y del ejército. Totalmente. Entonces, en esa convivencia es cuando entra Elvis todavía a reforzar la idea de un ejército bueno donde todo el mundo la pasa bien. Hago una puntualizo algo. Yo no digo que la razón haya sido el ejército, aunque para mí lo es. Pero, para mí personalmente, pero no digo que la razón haya sido el ejército. El hecho es que cuando volvió del ejército, lo que hizo ya no fue lo mismo. Yo tengo otro motivo. Tírelo. El manager. El manager tiene todo que ver. El manager, cuéntelo absolutamente. Cuéntelo porque esto es delicioso. Conste que no nos acercamos ni siquiera al tema y lo que estamos escuchando de fondo es el tema, ¿eh? ¡Viva Las Vegas! Te sale igual. Bueno, el coronel Parker, sí. o colonel Parker, como se lo dice allá, era prácticamente, no te digo un prófugo de la justicia, pero estaba casi al borde. Ajá. Y no podía salir de Estados Unidos por las demandas que tenía pendientes y las cuentas con la ley. Un re mafioso. Consecuentemente, me llaman al celular, pero no voy a atender. Consecuentemente, Elvis... Esto es radio en vivo. Claro, Elvis, salvo un show casi amateur, cuando no lo conocía nadie en Canadá, sí. jamás tocó fuera de Estados Unidos. Ajá. Que es como decir, para que se den una idea, que como si Maradona nunca hubiera salido de Argentinos Juniors. O sea, la limitación que implicó uh-huh. no poder actuar en Europa. Imagínense giras de Elvis por Europa, por Japón, por Sudamérica, lo que hubiera sido. Jamás ocurrió, nada más que porque él estaba atado contractualmente a un manager que no podía salir de Estados Unidos y no le dejaba salir sin su permanente vigilancia y su permanente asesoramiento, digamos. Ajá. Y todo lo que tenía que ver con repertorio, movida comercial, imagen, ser el chico bueno de las películas, ser el chico que cantaba baladas para las adolescentes, tuvo que ver con indicaciones de su manager. El grave error, si es que lo tuvo Elvis, fue no haberse desprendido de semejante personaje nunca, hasta su muerte. Bien, bien, bien. Por lo que se ve, una personalidad muy dependiente, ¿no? Sí, en todo sentido, pero... De todas maneras, lo que estamos escuchando, que es Viva Las Vegas, corresponde a una película de Elvis. Sí. Vamos a entrar muy, un poco más. Muy posterior a la época que estamos hablando claro. del ejército. Y que de todas las comedias ajá. que hizo Elvis, es por lejos la más entretenida, la mejor. Totalmente. Es una película totalmente. Muy entretenida, sobre todo si se la compara con bodrios como Kissing Cousins o ese tipo de cosas. Pero ha protagonizado bodrios de tamaños no, universales. No, pero sobre todo en la parte de comedias. Sí, sí. Porque sí, la sí. comedia daba más pie para inundarla de canciones y para a poner gente bailando y tonterías. De hecho, me encanta por ahí la película esa que hizo de vaquero, que llamaba Charro o algo no, así. No, sí, Charro es una, la otra es Flaming Star. Bueno. Las dos son buenas. Que las hizo peleándose con el manager, justamente. Kid Galahad. Sí. Más allá de lo creíble que te pueda parecer Elvis haciendo de boxeador, sí. con Charles Bronson, vamos a apagar. Apaga el esa celular. Porquería y decirle al que te llamó. Con Charles Bronson. Sí. Con Charles Bronson. Sí. ¿Qué Kid película, Galahad, qué película Kid Galahad. Es muy buena. Es muy buena película. Love Me Tender, más allá de las canciones, es un bah, buen gráfico. Drama. Sí, sí, sí. Además, anotame. Porque Jailhouse a mí... Rock es un peliculón Jailhouse para es el rock. La película del rock. Del rock. Totalmente. Aparte, anotame, porque y yo, en la última más allá etapa, de que a mí Elvis mucho no me gusta, yo debo reconocer que como actor a veces le tiraron piedras de una manera injusta, porque el tipo actuaba realmente. Lo que pasa es que interpretó cosas atroces. En la última etapa hay una película cuyo nombre se me escapa, que es un drama que él se enamora de una monja, que la hace Mary Tyler Moore. Bueno, esa no, también está muy bien. O sea que no era para pegarle tanto, pero lo que pasa que, comparado con lo que fueron los 50 y la aparición en escena de semejante mito, más toda la parafernalia mediática y hasta bizarra de los 70, lo de la década del 70, del 60, perdón, queda ahí en el medio como en un sándwich y no queda bien balanceada la carrera de Elvis, porque está 10 años sin hacer nada, salvo ir a filmar boludeces en la mayoría de las veces. Bueno, escuchamos ya suficiente el tema que vamos a versionar en el día de hoy. Vamos y aparte a pasar... estaba la deliciosa Ann Margaret ahora en su mejor momento. Sí, era cuando estaba más linda realmente, y que ahora vamos a contar un poquito de eso, pero vamos a pasar a la versión de Bruce Springsteen, que es uno de los tantísimos que hizo este tema Viva Las Vegas. De los tantísimos, porque realmente es una de las canciones de Elvis con más versiones. Estás terrible, se acabó el metal acá. ¿Por qué? Si lo vamos a terminar ya con una versión de metal. Dele tiempo. A ver, me privo de un montón de otras versiones, de las, pero la cantidad de versiones que hay de artistas de country, pasando por Johnny Cash, Dolly Parton, de esas me privo. Todo el mundo hizo Viva Las Vegas. Todo el mundo hizo Viva Las Vegas porque es un tema divertido. Inclusive un comercial de los Estados Unidos, cuando salió el Viagra, el comercial era Viva Viagra. O sea, era el del tema de Viva Las Vegas. Te contrato. Sí, ¿te parece? Me inspiro a la gente, ¿no? Bueno, si se le para escuchando mi voz, no soy responsable, sépalo. Bueno, el caso es que, bien dijo Sergio aquí, Ann Margaret fue la partener ideal de Elvis Presley para mucha gente, porque en ese momento Elvis todavía estaba con la mujer y tuvieron unos problemas, pero violentos, con los fotógrafos, con las cosas de chusmerío, con los programas del corazón, con... Todo porque todo el mundo los daban tanta química en la pantalla que la gente pensaba que había un amorío realmente. Bueno, lo hubo, de hecho. De hecho lo hubo, pero... Se trató de ocultar y lo lograron en aquella época, pero los años a medias han permitido... Después, claro, Ann Margaret en la biografía puso que era su hermano del alma, pero hubo más allí y hay testigos que así por lo menos lo chusmean. Ann Margaret para esa época también intentaba cantar, curiosamente. Sí. Estaba lanzada como cantante, aparte de actriz. Sí, totalmente. Faceta en la que obviamente no trascendió en lo más mínimo. No. El tema es... Inclusive en su momento no tuvo un éxito rotundo. No, era la banda, formaba parte del disco. Era de un simple, tenía de un lado What I Say y del otro tenía justamente Viva Las Vegas, que era como una especie de lado B, que encima no llegó muy alto en los charts, al puesto 27, nada, para Elvis no era algo tan relevante. Pero con los años llegó a ser una de esas gemas del repertorio y sobre todo versionado en montones de posibilidades. Acaba otra, por ejemplo, esta sí es importante porque es de ZZ Top y fue el que devolvió este tema a los charts. Lo llevaron hasta el puesto 10 en algún momento. Fue un momento también particular porque era parte de un grandes éxitos de ellos y ese grandes éxitos no tenía material original, salvo los de siempre, y pusieron esto como bonus. Creo que después de la de Elvis fue la más trascendente que hubo. Sí. Después de la de Elvis, así te lo digo. Sí, probablemente. Y sí, la hicieron aquí cuando tocaron y toda la historia, aparte con un estilo muy particular, ya con toda la parte... A mí me cuesta decir con máquinas, pero es que es prácticamente mecanizada las versiones de ZZ Top en algún momento. Sí. Prefiero el ZZ Top sureño. A vos te gusta más el viejo, ¿no? El de Afterburner. Te decía, estaba yendo a Río Grande Mood, soy un fanático. Sí, totalmente. Me encantan esas guitarras bien crudas. Sí. Otra época. También me gusta la parte parafernálica de ellos. Sí. No, muy bien por ese lado también. Bueno. Esto vuelve a tener también historias más adelante, porque cada artista en estilos diferentes. John Colby, The Residents hizo una versión. Bueno, puedo hacer una lista, pero realmente grande. Lo que estamos escuchando ahora es Nina Hagen haciendo Viva Las Vegas. Le viene como anillo al dedo porque es una letra y una melodía muy jodona, muy sencilla, pero muy jodona, y muy reconocible el grito de Viva Las Vegas. ¿No? Entonces Nina Hagen lo aprovecha. Esa es para entendidos. La de ZZ Top es más popular. Sí, más popular totalmente. La que viene ahora es muy especial. Porque No solamente por la banda que lo hace, que es de espíritu totalmente opuesto a esa joda, sino porque apareció en una película muy famosa. Es decir, los Dead Kennedys hacen Viva Las Vegas, para sorpresa de todo el mundo, y en algún momento nuestro amigo, el de los Monty Python, Terry Gilliam, hace Fear and Loathing en Las Vegas y lanza el tema de los Dead Kennedys, precedido en la banda sonora por un monólogo de Johnny Depp. Alto nivel. Sí, tengan en cuenta que la historia de Viva Las Vegas es muy truculenta, tiene que ver 100% con drogas. Fear and Loathing. Fear and Loathing en Las muy Vegas. Muy grabado esa película. Sí. Que a vos te había gustado, sí, no lo recuerdo. Esto, de culto total. Está bien, a mí no me gustó cuando la vi. No. Y luego me dijeron, ¿sabes cuál es la solución? Verla drogado. No, hay que verla normal. No, ya... La ves droga normal. Sola esa Yo película. Cuando la vi normal no me gustó. No, para mí es... Pero mira que me encanta Terry Gilliam. Pero por ahí es cierto. Ah, o sea, un ritmo, una espectacularidad, un guión de hierro, comicidad, un panorama genial de lo que es ese mundo, ¿no? Estamos desde de acuerdo. Desde el descontrol absoluto. Sí. El descontrol es lo que... Mira, lo que pasa es que no es típico. Algo que muy poca gente sabe sí. es que esa película es una remake. Es una remake, claro. Solo sí, que sí, la sí, película sí. original no se llamaba así. ¿Cómo se llamaba? Where the Buffalo Roam. Ajá. Y el papel que ahí vimos hacerle a Johnny Depp lo hacía sí. Bill Murray. Totalmente. Vestido idéntico, sí, sí, igual. Sí. Y el papel del abogado y además, lo hace Peter Boyle. Claro, y además una película... Menor. Muy menor. Claro. Además acá la gracia de que esté Johnny Depp y Benicio del Toro. La química entre Johnny claro. Depp y Benicio del Toro fue más lograda. Más que lograda la primera, totalmente, sí. Imagínense ese papel demencial hecho por Murray. Sí. Queda espectacular. Sí, además está, para el que no por ahí no lo tiene, yo cuando vi la película no tenía ni la menor idea. La historia está basada en Hunter S. Thompson. Claro, en un personaje real, en una un persona de la realidad. Uh-huh. También de la contracultura feroz norteamericana y realmente el hizo William Burroughs eso. El periodismo claro sí, realmente sí, es así sí. Muy buena definición se esa, fue a cubrir una cosa de deportes que no le importaba en lo más mínimo sí. y se la pasó cometiendo excesos tal como se cuenta en la película drogado todo el tiempo. Claro, cuando uno dice cometer excesos no se imagina hasta qué punto. No, la película, la película. Merece verse más allá de las cualidades cinematográficas. Clásico, sí. Porque a mí me partió la cabeza, debo reconocer la escena en la bañera. Sí, cuando le ponen White Rabbit. Terrible. Sí, sí, no, sí. No, sí, es sí. tremendo. Bueno, sí. miles todas de las escenas. Prácticamente. La escena en el casino, que es un circo. También. Toda también. Esa parte. No. A mí me encanta Terry Gilliam e individualmente me gustó. A este lugar vendría la gente si hubiera ganado el tercer Reich. Claro. Dice el chabón. Porque a este lugar vendría la gente a divertirse. Si hubiera ganado el tercer Reich, totalmente. Bueno, pero muy bien. La locura va más lejos, si vos querés, cuando, por ejemplo, te pones a pensar que este tema lo hizo Dred Zeppelin. Y esto tiene mucho que ver. Claro, por Tortelvis. Por Tortelvis, para los que no sepan lo que es Dred Zeppelin, es una banda que combinaba temas de Led Zeppelin con temas con un tipo que cantaba como Elvis en un ritmo reggae. Así de loco como suena. Para un primer disco era divertido. El único que tuvo éxito. No, muchos sacó. Pero yo sé que tuvo un éxito, digamos, Dred Zeppelin. No, hubo varios discos. No tuvo varios. Vinieron acá a la Argentina. ¿Qué es de la vida los de Tortelvis? Bien vivo. ¿Sabe que no tengo la más pálida Habría idea? Habría que buscarlo. Habría que buscar a ver qué hace. Ya era impresentable en Dred Zeppelin porque era un tipo gordo, tenía que vestirse como el Elvis de última época. Era una parodia. Con el cinturón de gemas y demás. Era una parodia al Elvis del último periodo. Claro, bueno, pero más allá de eso, Viva Las Vegas le viene como anillo al dedo porque puede justamente utilizar esa voz así de... Te sale bien. No, me sale para el culo, pero bueno. ¿Te vas a entretener más tiempo con esto? No sé. Una más, y no jodemos más. Bueno, no, con esto vamos directamente a aprovechar y presentar la ultimísima, flamante, recién salida versión del horno de un sujeto al cual le va a venir muy bien un tema como este. Ni más ni menos que Vince Neil. El cantante de Motley Crue que acaba de sacar su disco Tattoos and Tequila. Otro sobreviviente. Sí, otro sobreviviente. Lo vimos este año tocando. Fue sensacional con la misma banda. Jeff Blando, Dan Astram. Un baterista increíble que se llama Salt and Chaney. No, no digo increíble en particular por lo técnico, sino por el show. Es muy raro que un baterista haga show desde su instrumento. Bueno, pará. Anterior baterista de la banda también era un capo. Tommy Lee. Tommy Lee. Créame, un show increíble. Créame que no es comparable. Pero ¿viste el show en vivo de ellos cuando empieza a volar con la batería? Te hace unas cosas con la batería. Estoy de acuerdo. Tommy Lee me encanta. Lo que usted quiere, tiene que ver este pibe. Este pibe lo que hace, lo hace sin necesidad de nada. Con las piernas. Toca con las piernas, pone las piernas encima y toca y cruza los palos por encima de las piernas para tocar. Quiero verlo, ¿dividí dónde? Eso es un... No sé si hay un dividí de esto, pero debe haber... No lo vi nunca. No, pero debe haber alguna cosa. El pibe se llama Zoltán Chaney, con Z. Zoltán Chaney. Hace cualquier cosa, es como un malabarista tocando la batería. Así de loco. O sea, a mí me reimpresionó el oficio visual que tiene el tipo. ¿No? Un pibe larguirucho, con mucha onda, rubio. Bueno... Fíjense, es súper interesante. Y es lo que vamos a escuchar ahora, la versión de Viva Las Vegas definitiva del día de hoy en Comparame Esta. ¿Les parece bien? Por fin, un poco de música. ¿Quieren hablar un poco más? Hablamos. No, por favor. Bien. ¡Retonto! Bueno, más mensajes y nos vamos. Esa es la idea, entonces. Aquí nuestro amigo Ernesto Esclavo, desde España, nos dice otra de las teorías acerca del nombre heavy metal. Esta viene conspiranoica, ¿eh? A mediados de la Segunda Guerra Mundial, el Scotland Yard británico consigue una copia de la Enigma, la máquina de enviar mensajes en códigos secretos de espionaje. La palabra heavy metal era utilizada por los espías nazis para referirse a los experimentos con uranio, en su versión 238. Esto es confirmado por Von Braun, jefe científico alemán que trabaja luego para Estados Unidos, ¿no? No, pero no ligada a la música. No, sí, dice, acá manda toda una historia. que liga esto con la música. ¿Te acuerdas que yo te conté que la palabra, la expresión heavy metal tenía que ver con las drogas pesadas? Sí, sí. Bueno, pero no exactamente con las drogas pesadas, sino con la manera en que pegan esas drogas. Y estaba en el mundillo antes de que se usara en relación con la música. Cuando finalmente se hizo en relación con la música, salieron cosas como el Born to be Wild de Steppenwolf, ¿no? Bueno, súper interesante lo que manda Ernesto. No lo vamos a poder leer todo, pero viene por ese lado la historia. Yo ¿Y no quién sé lo si tomó esto de es... los nazis para pasarlo a la música, según esa teoría? Tendría que leerle todo el texto, ¿eh? Bueno, si usted quiere... se no lo leo, pero extendamos. Cuatro o cinco horas de programa, claro, más claro, o menos. No nos extendamos. Claro, de hecho, él sostiene que Purple Haze, de Jimi Hendrix, sí, habla de eso. Entonces, de las explosiones de los experimentos con bombas atómicas en el desierto. Y, por ejemplo, el Kiss the Sky viene por ese lado y por la tradición de su madre India Navaja. ¿Son todos supuestos? Yo creo que son supuestos. Ah. Yo creo que son supuestos. No, no creo que haya nada de esto realmente atestiguado. Claro, es como hablar del Losing the Sky with Diamond, que al final no tenía nada que ver. No, sí, tenía que ver. Ellos sí dicen que no. Bueno, pero dijeron eso cuando claro, se les vino la opinión pública encima. Claro, claro. No, en el caso de Jimi Hendrix, el Excuse Me While I Kiss the Sky se puede interpretar de muchas maneras, pero aquello era más difícil en todo caso. Acá Nicolás, por ejemplo, dice: excelente el programa, como siempre, te dejo algunas recomendaciones en estos tiempos difíciles con la capacidad de asombro casi agotada. De Pathfinder de Polonia, excelente banda de power sinfónico estilo Rhapsody. Polonia. Sí, Legend de Corea del Sur, muy buena banda de power coreano. Y por último, Sinfonía Suprema, unos tanos que les cabe el speed metal con mucho teclado y buen gusto. Conozco a los polacos y a los italianos, a los coreanos no los tengo. Me puedo informar con mucha alegría. Gracias, Nicolás. Mauro dice... hubo un problema en la página. No sé si les conté. Sí, yo quise escuchar el programa y... Llegaba, 24 minutos. Era el programa 24. Por un error de, supongo yo, de programación o de lo que sea, simplemente se podía escuchar en el reproductor automático hasta el minuto 24 y se cortaba. Bueno, más no es pará, necesario. Pará. No, verdad, más no es razón. Inútil. De hecho, es mucho. Claro. Pero... después podías descargar el programa y bajaba entero el programa y los últimos 24 minutos estaban en silencio. Así que hay algún personaje aquí que se atreve a decir que quizás esto fue a propósito. No, no fue a propósito. Es lo que llamamos en el mundo de la ciencia una coincidencia, amigos. Así de fácil. Increíble. No, no sé una coincidencia, pero debe ser por el 24º... palo en el tujes que me pusieron a mí, porque me vi 24. Ahí con... Claro, estabas ahí con el... La película no es sobre el 23. Con claro. Eso. La película no. es sobre el 23. No, acá fueron 22, es una a nosotros casualidad. Nos pasó con el 24. Claro, y además hubo una serie de problemas también dentro del programa, que las cortinas estaban muy altas, cosa de que ya estamos trabajando bueno, para subsanar. Es el problema de la tecnología, cosas que suceden. El programa lo grabamos, loco, ¿qué pasa? Si las loco, cortinas están muy altas... Bajá la persiana. Acá dice Mauro, ¿cuánta gente reclamando algo que es un servicio gratis? Ni que pagaran por pero ello. Pero qué no. Un aplauso para la mía. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la gente merece lo mejor. Totalmente. ¿Qué vamos a decir acá? Yo estoy con todo. Bien, vamos con las cosas entonces. Dice por acá... Dale, loco, esperá, que no puedo hacer todo. Tengo terapia. Dice, haciendo el usted no debería, no lo deberían dejar salir de terapia, que es otra cosa. Haciendo eco del especial que vienen prometiendo sobre el género terror, dice Cristian, quiero ir me echando algunos comentarios porque este es mi género preferido, tanto en el cine como la literatura o dentro del metal. Sin mencionar al Rey Diamante, se refiere a King Diamond y sus grandiosos discos conceptuales, ni a los grosos de Opeth y sus temáticas oscuras. No pasaste nunca King Diamond en este tiempo. Creo que no, ¿eh? No, y Opeth tampoco. King Diamond. Sí, sí. Opeth a mí no me gusta, pero bueno, no pasa nada. También podríamos pasar, llegado el caso. Dice, nos recomienda Nightmare, una banda francesa que en los 80s había sacado un disco, pero él se refiere a uno más nuevo que se llama The Dominion Gate, donde canta el baterista, muy grosso, muy grosso. Una de las pocas bandas francesas, porque no hay mucho dentro sí, del no metal. No llegan muchas bandas francesas realmente. Además, lo raro sería encontrar bandas que cantaran en francés. Y yo no conozco muchas. Silmarils, por ahí, es la única que me llama la atención, ¿no? Bueno, dice, para no explayarme más, quiero darles mis felicitaciones y agradecimientos por hacer de mis viajes en colectivos de 2 horas un exquisito rejunte de datos inútiles que jamás me servirán en la vida y que ocupan el lugar de otros conocimientos que en realidad sí necesitaba, pero sin duda los viajes son ahora muchísimo más placenteros. Pero qué estructura de discurso la mía. Fantástico lo de Cristian, ¿eh? ¿Qué me cuenta? Una maravilla. Angelines, también desde España, dice... Desde Toledo, Ciudad Imperial, nos dice: enhorabuena por la legalización de los matrimonios gays. En España hace tiempo que los tenemos y la experiencia ha sido buena. Todavía queda mucho camino por recorrer en la lucha por la igualdad. En el tema de la adopción de hijos aún les pone muchas trabas y es casi imposible. Preparaos para las críticas cuando se empiecen a divorciar. Todos los que están en contra de los matrimonios gays están deseando que llegue el primer caso. No entienden que en el fondo es un tema de libertad para casarse y descasarse. Yo por eso propongo abolir el matrimonio como tal, ¿no? Para no molestar más con esto. Sergio dice, a vos te dice: ¿tú estás seguro de lo que has dicho? Poligamia, ¿te lo imaginas en tu casa? Piénsalo bien. Mira, sí, que a veces la ley protege a los que no saben protegerse. ¿Qué es? Estoy mirando películas de Paul Naschy esta semana. Ah, mira, o sea, vos. Que Angelines, sí, que nos habla desde España. Que murió el año pasado. Bien. Nos dejó el año pasado Paul Naschy. Es verdad. Leandro Nikis nos dice: César, decime si este single de Accept no es el tema y el video del año se refiere a Teutonic Terror, lo nuevo de Accept con Mark Tornillo. Ahí está. Del cual hemos hablado en este programa. Cuando se hasta vaya, la vamos a poder decir que a esa banda le falta un tornillo. Totalmente, totalmente, como le pasó a Titi Quick. Claro. Esa es la idea, que se le fue Mark Tornillo y entonces pasó esto. Y Ariel también se pliega a los comentarios de Angelines desde y de Leandro. Desde que se fue Tornillo, la banda no suena tan ajustada. Muy bueno el humor que nos falta. Bueno, tenemos más mensajes, pero no llegamos. No llegamos porque nos vamos. Basta. Sí, porque la gente está harta, amigos. Tengo que chequear mis mensajes. Sí, tengo terapia. Tiene terapia. O sea, ustedes... A mí la gente me llama en el medio del programa, como Horacio Pagani. Claro, bueno. El tema es el siguiente. Yo entiendo que ustedes alegan tener una vida, pero yo sé que ustedes no la tienen. De hecho, la prueba es esto que me están diciendo. Están dejando el programa de radio porque uno se quiere ir a terapia y el otro a contestar los mensajitos del celular. Viejo. Mi público me reclama. Bueno, tengan ustedes una buena vida, no como la de estos sujetos. Pásenla bien y nos vemos en el próximo programa de... ¡Metal! No. ¡Viva Las Vegas! ¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud? ¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? El último que apague la luz.